there's no heaven. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, jueves 4 de agosto. Saludamos con mucho cariño a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y saludamos también y le damos las gracias al administrador de FEMCAI, el compañero Pastor Delgado, gracias a cuya dedicación y pues solidaridad es posible sacar este programa. Muchas gracias, mi querido pastor. Y tengo aquí ya, tenemos en línea al cotitular de este programa desde Argentina, Alberto Ramírez. Mi buen Albert, ¿cómo estás? Buenas noches. Vaya día, ¿eh? Día muy complicado, muy complejo. Así es, se liberó una orden de aprehensión, este juez Martínez de Jordi, libró una orden de aprehensión contra nada más y nada menos que la presidente de la Organización de las Madres de Plaza Mayo. Algo verdaderamente escandaloso, no sorprendente por tratarse de un gobierno tan retrógrado y tan al servicio de los peores intereses del imperio como es Mauricio Macri. Eve de Bonafini, que es una figura no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, bueno, suscitó una enorme movilización social que la rodeó para protegerla, y finalmente la policía, hasta donde me enteré, no supe ya lo último, Albert, pero tú nos pondrás al tanto, no pudo aprenderla. Y se trata de una suerte como de venganza o de castigo por no haber querido comparecer en estos juicios que se están llevando contra militares, los militares que cometieron atrocidades durante la dictadura y a los cuales está favoreciendo el gobierno de Macri, porque ya creo que a 50 de ellos los mandó a acabar de purgar su condena en su casa, muy cómodos los señores, ¿no? Así que hay muchas injusticias y pues un abuso enorme con esto del tarifazo por parte del gobierno de Macri, y qué casualidad que la orden de aprehensión se dicta estando presente, se está oyendo mucho ruido, estando presente este señor John Kerry, que llegó pues a darle instrucciones, ¿no?, a su cachorro, Mauricio Macri. Así que están las cosas terribles, eso en Argentina, y en Venezuela, bueno, está Brasil, como le dijo Maduro, la triple alianza, ¿no? Está Brasil, Paraguay y Argentina oponiéndose a que asuma la presidencia de la UNASUR, del MERCOSUR, perdón, Argentina, porque le toca, además, por orden alfabético, le toca a Venezuela, y ya dijo el presidente Maduro, pues que no se metan con Venezuela, y afortunadamente Uruguay, que fue el que le dejó la presidencia a Venezuela, pues ya dijo que no hay absolutamente nada que decir, que le toca a Venezuela y punto. O sea, no hay nada legal ni nada que se pueda aducir para quitarle la presidencia a Venezuela del MERCOSUR. Así están las cosas gravísimas, y bueno, aquí en México también están muy difíciles, porque los empresarios ya amenazaron al gobierno que si no reprimen las movilizaciones de la gente, que si no, pues ya sabemos el pensamiento de los señores empresarios, ¿no?, fascista completamente, que ya le pongan un hasta aquí a la gente, o si no ellos dejan de pagar impuestos y dejan de invertir. En fin, están las cosas por todos lados muy, pero muy, muy mal, Albert. Sí, Patti, está muy complicado. Solo hay que hacer una precisión. El problema legal de Eve de Bonafini no tiene nada que ver con los juicios a represores. El problema legal que está teniendo la organización de Madres de Plaza de Mayo se debe a una ONG que ellas tienen, sí, con la cual hace ya algunos años adquirieron un terreno, o el gobierno les cedió un espacio para la construcción de viviendas de interés social, que ellas iban a repartir entre la gente pobre. El problema fue que el Estado proporciona fondos, estas casas se licitan, y parece ser que hubo sobreprecios en la licitación. El responsable, obviamente, Eve de Bonafini, ni Eve de Bonafini, ni ninguna de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estaba en el manejo de estos fondos. El manejo de estos fondos estaba a cargo de un tipo llamado Sergio Schoglender, ¿sí? Y se le atribuye a él no solamente el haber negociado el sobreprecio, sino que además haber hecho un desfalco de los fondos de esta ONG, una malversación de fondos. obviamente la denuncia está hecha, las investigaciones se están llevando a cabo. Si ya hace algunos años se determinó la responsabilidad de este hombre, Schocklender, pero lo que los jueces en este momento quieren a toda costa es también involucrar en la responsabilidad a Eve de Bonafini, por obviamente ser la presidenta de Madres de Plaza de Mayo y obviamente presidenta de esta ONG. Se está argumentando que ella no podía no saber de los manejos que se hacía con los fondos de dicha ONG. Entonces, se le está llamando a declarar. Eve no ha asistido a la primera llamada a declarar. Se le hizo una segunda convocatoria a llamar y hoy el juzgado la declara en rebeldía. Y por lo tanto, en función de la ley, el juez está facultado para traerla a declarar por la fuerza. O sea, gira una orden de aprehensión, se manda a la Policía Federal Argentina a la captura de la persona en cuestión y se le lleva al juzgado a declarar por la fuerza. Así que alguien en el juzgado o el juez, de una manera muy estúpida, elige el día de hoy, jueves, que para la organización de Madres de Plaza de Mayo es un día sumamente importante, o sea, muy emblemático, porque la primera manifestación que hicieron las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura fue un jueves, y desde ese momento, desde hace 40 años, todos los jueves, sin faltar uno solo, hasta el día de hoy, las Madres de Plaza de Mayo se congregan en la plaza, hacen una ronda, emiten algún comunicado, ¿sí? Y eso ha sido siempre. Entonces, evidentemente siempre hay gente en la convocatoria de Madres de Plaza de Mayo todos los jueves. Y hoy, después de saberse que se le había ya dictado la orden de aprehensión, hoy no solamente estaba toda la gente que comúnmente estaba, sino que había mucha más gente, había dirigentes políticos del kirchnerismo, muy importantes, y se intentó la captura de Eve. Obviamente no de una manera violenta, no de una manera tan burda, pero sí la policía hizo acto de presencia. A Eve de Bonafini se le metió a una camioneta y se fue de la plaza. Así que hasta ahorita, en este momento, Eve de Bonafini está libre, pero está impedida de salir del país y por ahora no se sabe cuándo van a ejecutar la orden de aprehensión. ¿Sí? Obviamente está en la misma tesitura de no ir a declarar. Ella argumenta que no va a ir a declarar porque los juzgados, todos los jueces desde hace 40 años en que ella solicitó siempre que se abrieran averiguaciones para dar con el paradero no solo de sus dos hijos, sino de los hijos de todas las madres que ahí se congregaban, de todos los desaparecidos, jamás encontró eco en ningún juez. Y fue año tras año tras año. Y ella dice, nosotros pedimos a los juzgados, pedimos a los jueces que se abrieran investigaciones, que se abrieran indagatorias, que se llamara a comparecer a mucha gente y jamás nos hicieron caso. Y hoy, por un asunto de una malversación de fondos de un sujeto, están obligándonos a ir a los tribunales. O sea, 40 años nosotros pidiendo en tribunales que se nos abriera una causa y ahora por esta causa me quieren, no voy. Punto. No voy a ir. Y que se vayan al carajo. Así, textualmente. La cuestión es que, si en algo, si coincidiré contigo, que en este momento pareciera ser que la Argentina está azotada, digámoslo de alguna manera, en medio de la sociedad está en medio de una especie de connivencia del poder ejecutivo que está en manos de Mauricio Macri y el partido judicial, que está acelerando todas las indagatorias y está llamando a rendir declaraciones a muchos funcionarios del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista, ¿sí? Y están dejando encajonadas muchas causas que también se abrieron en contra, por ejemplo, del diario La Nación, que tiene un adeudo de más de 300 millones de pesos en impuestos y que no quiere pagar, y que la Suprema Corte no quiere obligarlos a pagar. Hay muchas causas abiertas en contra de incluso de funcionarios de este gobierno y que están detenidas, pero las indagatorias en contra de funcionarios kirchneristas están teniendo una celeridad impresionante, y no solo de funcionarios, sino ya lo estamos viendo en el caso de Bonafini también, de gente muy allegada al kirchnerismo. Así que esa es la situación ahorita en la Argentina, ¿no? Esa es una, digamos, la mala noticia. La buena noticia es que no todo el poder judicial está en connivencia con el Ejecutivo, ¿no? Hay jueces probos. Por ejemplo, hoy hace unas semanas un juez federal de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, judicialmente detuvo el tarifazo, o sea, el aumento de tarifas al gas a nivel nacional. Y el día de hoy una jueza también, ella me parece que es de la circunscripción de acá de Capital Federal, también ordenó la anulación de los incrementos de tarifa de la luz. Así que ahorita tanto la compañía de gas como la compañía de luz tienen la orden de retrotraer los precios al mes de marzo, los precios que estaban al mes de marzo, ¿sí? Y toda la facturación que se había hecho de marzo hasta acá va a tener que ser hecha nuevamente. Esto quiere decir que a la gente se le va a cobrar los precios que estaba pagando en marzo, ¿sí? Y la gente que ya pagó se le va a tomar lo que ya pagó como una especie de crédito, ¿sí? Así que mucha gente probablemente no pague gas y luz por un par de años. La gente que no pagó, que no aún no ha pagado, se le está diciendo que no pague servicios hasta que les venga la factura nueva, ya con la tarifa que estaba vigente al mes de marzo, ¿no? Así que, por lo menos ahora, evidentemente, el Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, van a apelar esta decisión en la Suprema Corte de Justicia, y ellos tendrán la última palabra. Si refrendan estos edictos de estos jueces, o echan atrás esto, y entonces el tarifazo nuevamente estará en vigencia, ¿sí? La alza de tarifas estará en vigencia, y se estará viendo de qué lado está jugando la justicia en la Argentina. Por lo mientras, hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Lorenzetti, fue recusado, ¿sí? O sea, se está pidiendo que se aparte de la decisión que se va a tomar en caso de que el gobierno apele a estas decisiones, por la razón de que tuvo una reunión con Mauricio Macri, en la cual se asume que Mauricio Macri le dice, esto es algo off the record, ¿no? Esto es algo que se asume, que podría haberle girado instrucciones acerca de cómo tiene que fallar la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por esa razón, todos los abogados que metieron los amparos para que se diera la suspensión de los incrementos de las tarifas, hoy están metiendo los recursos necesarios para recusar, o sea, para que se aparte de la causa el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues está muy difícil. Hay otro dato también, el aumento era del 600%, y qué bueno que esta juez pues otorgó el amparo, ¿no? Y bueno, otros datos, perdón. Una precisión, Pati, si me permites. Sí. El aumento originalmente dependía de la zona. Ajá. Por ejemplo, en la Patagonia, que es una zona muy fría y que, digamos, la calefacción es una cuestión de vida o muerte, porque llegas a tener temperaturas de 15, 20 grados bajo cero, el aumento fue de alrededor del 2000%. ¡Qué barbaridad! Sí, y en otras zonas fue del 1500%, y en otras zonas, como aquí, como en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, fue alrededor del 600. Hubo manifestaciones, hubo, obviamente, como ya dije, los amparos. El gobierno reculó y dijo, bueno, vamos a bajar, lo que sea solamente para que ya no se quejen, aumento del 400%, ¿no? Entonces, quedó 400% fijo para todo el país, pero aún así, hablando del incremento de un servicio como gas, luz y agua, que los tres vinieron ya con ese aumento, 400% sigue siendo una verdadera bestialidad. Sí, sí lo es. Cualquier aumento, incluso del 100 o menos del 100, cualquier aumento en las condiciones en las que se encuentra la economía es verdaderamente catastrófico. Y la otra cuestión es que el gobierno norteamericano tiene intenciones de poner dos bases militares en suelo argentino. Pero tengo aquí la carta que le dirigió Eve de Bonafini a este juez Marcelo Martínez de Giorgi. Dice, me dirijo a usted para manifestarle el motivo de la respuesta a su citación, que desde el año 1977, curiosamente aquí no menciona nada de lo que tú dijiste, pero bueno, que desde el año 1977, más precisamente el día 8 de febrero de este año, vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia implementada por jueces de la nación. En ese momento empezó mi calvario. Hice 168 presentaciones por mi hijo Jorge. Luego, en conjunto, reclamé por mi otro hijo Raúl, que fue desaparecido en diciembre del mismo año. En una constante peregrinación por los juzgados, siempre padecí las mismas injusticias, las mismas agresiones. Luego, en mayo de 1978, desapareció también mi nuera María Elena. Y nada cambió. Siempre la misma ignominia, la misma indiferencia. Yo sentía como la denominada justicia era cómplice de los asesinos militares y marinos. Una justicia sin solidaridad, sin sentir por los otros, sin sufrir por ellos. Después de un tiempo, en el año 2001, más precisamente un 25 de mayo, a mi hija María Alejandra, que se encontraba sola en mi casa mientras yo estaba de viaje, la torturaron casi hasta matarla. Y allí otra vez mi peregrinación para ver si encontraba algún juez que nos muestre el valor de la justicia y que ésta existía, pero otra vez la burla y la sinrazón. Y luego el caso Schocklender, allí las madres con gran esfuerzo aportamos voluntariamente 60 cajas con pruebas, junto con 40 backups, que son respaldos, y otros elementos más, primero a Ollarvide y después a usted, que ni siquiera leyeron algo de lo aportado. Asistimos cuantas veces nos llamaron a declarar. Hicimos pericias de las firmas que constataron que no eran mías. Siempre a disposición por la verdad. Incluso hace unos meses asistí voluntariamente a su despacho para informarme ante la indigna marcha de la causa. Y otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas injustas y ajenas. Las madres siempre vamos a defender los valores de solidaridad social, extender las manos a los vulnerados por sus sueños, en este tiempo y en los que vendrán, y vamos a luchar para que alguna vez nos enfrentemos con jueces probos que nos ayuden a sentir en nuestros cuerpos el valor de la justicia. Y firma, pues, Eve de Bonafini, presidente de la Asociación Madres de Asa de Mayo. Y esto es escandaloso. Y yo creo que se enmarca dentro de la persecución sin cuartel que están sufriendo, como tú lo dijiste. Y lo dijo también ella, Eve de Bonafini, como estaba siendo objeto la misma Cristina Fernández y funcionarios de su presidencia. Así que están las cosas poniéndose mucho, muy difíciles, y también aunado a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque también hay por ahí voces que están pidiendo que intervenga el ejército, un ejército norteamericano o de mercenarios, no lo sé, no solamente en Argentina, sino en Venezuela también están diciendo que hay ingobernabilidad, que la gente se está muriendo, que en la frontera es un desastre, y ya sabemos cómo se las gastan los medios mercenarios y cómo están tratando de justificar a todas luces que se instalen no solamente bases en Argentina, sino en otros países de Sudamérica. Aquí me acuerdo que fue el presidente Correa el que expulsó, el que canceló, que se cerró, hizo que se cerrara la base militar que tenían en suelo ecuatoriano, y está verdaderamente mucho, muy, muy difícil, Albert. Está la situación en Brasil ya con los Juegos Olímpicos en marcha, y estos dándole celeridad al impeachment, al juicio político que quieren enderezar contra Dilma, y este próximo 9 de agosto van a someter al Congreso a la votación de 81 senadores, lo que aprobó la comisión especial, que está, por cierto, formada, pues por en su mayoría por gente de derecha. Hubo 15 votos a favor de continuar con el proceso del juicio y solamente 5 votos en contra. Y bueno, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Qué va a hacer Dilma? Porque la embestida es salvaje, es al unísono, no quieren dejar títere con cabeza, y está mucho, muy, está muy agresiva, están muy agresivos. Yo creo, no sé, pero me parece que el gobierno de Macri cometió un error muy, muy serio en irse contra una figura como la de Eve. Me parece que puede acarrearle más problemas que beneficios, ¿no? Pues pareciera ser que es un riesgo calculado, porque en realidad las causas que están ahorita pesando sobre Cristina Fernández, por ejemplo, no tienen ningún sustento. Todas se van a caer. Eso es casi una seguridad. Y para continuar persiguiéndola, están tratando de resucitar Claro, exactamente, la acusación que le habría hecho Alberto Nisman, que finalmente no tiene ni pies ni cabeza, pero quien está presionando muy fuerte es la DAIA, ¿no? Esta agrupación judía, que están ahorita haciendo toda la presión del mundo para reabrir la causa Nisman. ¿Bajo qué objeto? Bueno, el objeto lo sabemos, pero ¿bajo qué argumentos? Realmente yo no sé qué puedan inventar para reabrir un mamarracho como era esa denuncia presentada por Alberto Nisman. Es una cortina de humo. A eso iba yo, Pati. Ahora con lo de Eve, hoy, pues se están tendiendo las cortinas de humo precisamente para tapar las cosas que se está haciendo en el gobierno y las cosas que están saliéndose de las manos. Porque hoy no solamente sucedió lo de Eve, no solamente sucedió lo de la suspensión del alza de las tarifas, sino que hoy nuevamente mucha gente en todo el país, muchísima gente salió a las calles a hacer un cacerolazo, precisamente por el alza de las tarifas. Entonces, hay mucho descontento ahorita, la imagen de Mauricio Macri sigue bajando, ¿sí? Y está pendiente todavía muchas cosas, como por ejemplo una de las causas en las que estaban acusando a Cristina, que era la causa dólar futuro, se ha revertido y ahora se ha imputado a uno de los ministros del gabinete de Mauricio Macri, que fue el tipo que decidió el valor del dólar, cuando se liberó el precio del dólar, y que fue él uno de los principales compradores de esos dólares a futuro. Y por otro lado, del juez que estaba imputando a Cristina en esa causa, que era el juez Bonadío. Así que ellos dos acaban de ser imputados también. Por otro lado, está también el asunto de Panama Papers, que eso todavía no se olvida, ¿sí? Hay gente investigando, hay una cruzada en los medios hegemónicos, en los medios monopólicos, para desprestigiar al juez Casanello, que es el que está llevando la causa, está llevando la investigación. Así que hay muchos detalles por los cuales Mauricio Macri necesita ahorita en este momento ruido mediático, una cortina de humo. Y puede ser que el tiro le salga por la culata, porque probablemente el hecho de querer llevar presa a Cristina pudiese tener menos repercusiones que las que tendría tratar de hacerlo sobre de Bonafini. Porque Ebe Bonafini tiene el apoyo de cualquier cantidad de organismos de derechos humanos en el mundo, y no solamente de organismos de derechos humanos, sino de organizaciones no gubernamentales y de movimientos sociales, como no tienes idea, ¿no? En México, por ejemplo, yo no puedo olvidar la visita que en su momento le hizo al ejército zapatista, ¿no? Ahí en la selva Lacandona, ¿no? Y la entrevista que tuvo con el subcomandante Marco. Así es. Que así de ese nivel es ese abanico de expresiones de lucha en todo el mundo. La figura de Ebe Bonafini es una figura muy respetada, muy muy respetada, así que esto le puede costar muy caro al gobierno de Mauricio Macri, ¿eh? Para mí fue una gran estupidez de la gente que lo está asesorando. Claro que fue una estupidez y es lo que te decía, pues riesgo bien calculado, no lo creo, porque le va a acarrear más problemas que cualquier, que incluso utilizarla como la cortina de humo o para esconder las corruptelas de su propio gabinete y las de él mismo, porque como bien lo dices, está metido en el escandalazo de los papeles de Panamá, ¿no? Entonces, no tiene cara, y bien lo dice el presidente Maduro, ¿a cuál más de los tres? El golpista de Paraguay, el dictador que está Temer en Brasil, que está acabando con la economía brasileña, está, bueno, verdaderamente, también tiene a la gente, tiene cada vez más a más gente en contra, y cómo se van a manejar las marchas, ahora ya llenaron de policías todas las instalaciones olímpicas, vaya marco en el que recibe Brasil los Juegos Olímpicos. Y por el otro lado está este desvergonzado, que es un verdadero ampón, ladrón, de Macri, y los tres hablando de que qué barbaridad, en Venezuela no se respeta los derechos humanos y por eso no merece Venezuela tener la presidencia pro tempore del Mercosur, hablando de violación de derechos humanos, cualquiera de estos tres, un golpista, otro, un verdadero usurpador, lo que están haciendo a Dilma Rousseff no tiene nombre, y un violador de los derechos humanos y un rastro, un ladrón. Es decir, al más de los tres, hablando con el cinismo que caracteriza al gobierno gringo, porque yo creo que parte de la asesoría la reciben de la embajada gringa en cada uno de estos países, ¿no? Como, así es. Como bien asesoran a los desgobiernos en México para que lidien, ¿no?, con los problemas, como lidiaron con los estudiantes de Ayotzinapa, como están lidiando con los maestros de la CENTE, como lidiaron con la gente de Nochistlán, y son los consejos, ¿no?, de los paladines de la democracia que se dicen ser el gobierno norteamericano. Es una desvergüenza total y absoluta. Pero mira, quedé de comunicarme con Sergio Saldaña y por algún motivo lo veo conectado, pero no hay manera de que lo pueda yo jalar. No sé, Pastorcito, si tú lo puedas hacer por mí, porque me comprometí a llamarlo a las 9:30 y no puedo. ¿Ya es? Sí, ya son más, ya son 9:35 y pues ya se la debemos, ¿no? Y, sí, y es lo que Pastorcito... en lo que adelante, Pastorcito que... trata de conectarlo, solamente una impresión más, Patti. Sí. Todo esto que está haciendo Macri en Argentina, mediáticamente en el mundo, me parece que está teniendo un fuerte revés. Hoy la edición de Le Monde, no sé, de Le Monde de Francia, no sé si fue la de hoy o la de ayer, saca en su portada a 8 columnas la exoneración de Cristina Fernández en cuanto a que ella no tiene absolutamente ninguna cuenta abierta en algún paraíso fiscal. O sea, esta investigación se empezó tratando de encontrar cuentas en paraísos fiscales de la familia Kirchner, y buscando esas cuentas encontraron las de la familia Macri. Así que Le Monde hoy o ayer acaba de publicar en su portada que Cristina Fernández está totalmente limpia en ese sentido. Pues es una gran noticia, Albert, es una gran noticia porque otro gran apoyo que tiene Cristina es justamente el de esta figura enorme que es la de Bonafini. Así que, pues dentro de todo lo negro hay algunos ahí luces, ¿no?, que iluminan el panorama. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Sergio Daña, que ya tenemos en línea. Y Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente bien. Buenas noches, Sergio. Estoy a sus órdenes ya. Pues bien, no sé si quieras tú comentar algo, Sergio, de lo que ocurrió con la orden de aprehensión que se liberó contra esta figura de talla internacional que es Eve de Bonafini, pues una de las fundadoras de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo y una luchadora constante, con una tenacidad admirable, y que bueno, estábamos comentando aquí en el programa que el gobierno de Mauricio Macri pues acaba de cometer, yo creo que un error, creemos que es un error bastante, bastante garrafal. Adelante, Sergio. Bueno, tenemos que entender en el contexto en el que está sucediendo. Creo que hay un eco, ¿verdad? No, te escuchas bien. Ok, perfecto. Creo que hay que entender esto en el contexto de lo que representa Macri en el nuevo orden en América Latina de presidentes latinoamericanos. Macri representa el ascenso al poder en Argentina de un grupo que está alineadísimo con Washington. Entonces, desde ese punto de vista, se une a el grupo de presidentes de derecha en el en América Latina, como son el propio presidente Santos de Colombia, el presidente Peña Nieto de México y otros presidentes de derecha. Incluso el caso de Chile es un poco difícil de etiquetar, pero está entre estos y aparentemente a la izquierda. Pero bueno, esto marca básicamente un cambio de época en América Latina y hay que estar atentos, hay que estar muy atentos. Hasta ahí mi comentario. Claro que sí, Sergio, pues yo tiendo a coincidir contigo, o no sé, Alberto, qué opines, pero a mí me parece que es muy atinado lo que acabas de decir, y queremos que nos platiques qué avances hay con tu movimiento, con tu organización tan interesante. ¿Qué más nos puedes platicar, Sergio? Muchas gracias. Bueno, pues dentro de los principales avances se encuentra que en Estados Unidos están empezando a abrir las mesas de recepción de firmas para crear la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México. Ya tenemos mesas en Los Ángeles, en Chicago y próximamente también en Atlanta, Georgia, para recibir las firmas de nuestros compatriotas mexicanos que viven en los Estados Unidos, sea de forma legal, ilegal, como sea. Sus firmas como mexicanos valen. Y en general son mexicanos que tienen incluso credencial de lector, etcétera, y aun si no la tuvieran, ¿no?, son mexicanos y tienen que tener voz, y es una gran comunidad de personas que yo considero más libres que el mexicano promedio. el vivir en el extranjero en cierta medida para un mexicano representa también ser relativamente más libre. ¿Por qué? Porque estás fuera del sistema de instituciones, fuera del sistema de instituciones gubernamentales y tanto públicas como privadas, que en buena medida nos van condicionando nuestra libertad de opinión y de expresión. Como quiera que sea, un mexicano que vive en una comunidad en el país que recibe el apoyo de Prospera, antes oportunidades, ¿no?, del CEDESOL, que está a expensas también de que le autoricen programas para el campo, como el Procampo, que le autoricen pues una serie de transferencias del sector público hacia él, pues ya no tiene la misma libertad que le tengan condicionado también ciertos apoyos en función de votar por PRI o cualquier otro partido, pues ya no lo hace tan libre, ¿no? En cambio, los que están en Estados Unidos tienen esa libertad, ya están fuera del alcance de este tipo de mecanismos públicos de condicionamiento de la opinión. Entonces, nos alegra mucho que estemos recibiendo las opiniones y las firmas de estos mexicanos. Ellos a su vez son un factor para que los mexicanos que viven en México sean influenciados por ese espíritu de libertad, por ese espíritu de decir sí se puede, el mundo no es lo que ven los mexicanos acá, el mundo es más que este sistema de reglas un tanto estúpidas y bastante dominantes que tiene esta dictadura, la de México. Esa es la ventaja de que tengamos más firmas por parte de los mexicanos de la diáspora, en Estados Unidos principalmente. Por otra parte, pues hay que señalar lo que hemos recibido de reacciones por el gasolinazo reciente y por el luzazo, que es también el incremento de la luz. Hay muchas reacciones en contra en México, y no solamente de los sectores típicamente perjudicados, como son los sectores más populares, sino que también el sector empresarial, que está viendo muy afectado por el aumento de sus costos de producción, que le resta competitividad. Pues obviamente porque este aumento de los costos de producción es transferido al precio del consumidor, y pues se prevé una espiral inflacionaria, pero también es contractivo para la economía. Entonces creo que tanto en las clases, en todas las clases sociales en este momento, hay un descontento muy grande con lo que han sido las medidas recientes por parte del gobierno federal mexicano. Así es, y bueno, curiosamente, Albert, no sé qué opines, Sergio, también, con lo que estábamos hablando. No podemos saber si estamos hablando de México o de Argentina. O sea, porque, vaya, el comportamiento de estos no son mandatarios, en realidad son, ¿cómo les dijo? Cipayos. Son cipayos, pero creo que Hugo Chávez les dijo cachorros del imperio, algo así, ¿no? Porque sí, es parecido. No son mandatarios, no son mandatarios realmente, o sea, van, reciben órdenes y adelante, ¿no? Importándoles muy poco el desprestigio en el que caen, pero adelante, Albert. Sí, mira, yo como mexicano en el extranjero, no sé, no quiero armar polémica, pero yo siento la misma libertad que sentía yo en México. Recuerdo mis años de activismo político en México. Yo podía salir a las calles, yo podía hacer manifestaciones, podía hacer muchas cosas. Que nadie nos hacía caso, pues era otra cosa, ¿no? Salir y no salir en esas circunstancias es exactamente lo mismo. Hoy, por ejemplo, vemos a los compañeros de la CENTE que tuvieron que llevar a cabo medidas muy fuertes para poder obligar a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Gobernación a sentarse a un diálogo. No sabemos qué vaya a resultar de ese diálogo. Generalmente no resulta nada, simplemente ganar tiempo por parte del gobierno. Pero bueno, ya está allí. Sin embargo, hay exactamente los mismos problemas. Cuando tú llegas a otro país, te sometes a las reglas también que tiene ese país, y eres un ciudadano con la mitad de derechos y el 100% de obligaciones, ¿no? O sea, yo como mexicano aquí en la Argentina, yo puedo poner un negocio y tengo las obligaciones, o trabajar, y me veo sometido a las mismas obligaciones que cualquier ciudadano argentino, pero tengo derechos restringidos, ¿no? Yo no puedo votar, por ejemplo, excepto por algo local, que es el presidente municipal de la municipalidad donde yo vivo, ¿no? Nada más, es a lo máximo que me concede derecho la Constitución argentina. Y cuando llega un presidente con las características de Mauricio Macri, y también estamos presos, al igual que todo ciudadano, de las decisiones que se tome, que tome el gobierno, ¿no? Si yo salgo hoy a con una cacerola y me pongo a protestar, y viene el cuerpo de granaderos, pues a mí también me va a tocar un toletazo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, estamos sometidos de alguna manera a lo que son las leyes en los gobiernos. O sea, tenemos una libertad en México, en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Las libertades son acotadas en función de las legislaciones que rijan en cada país. Eso es algo que alguna vez tendríamos que conversar un poco, ¿no? ¿Qué entendemos por libertad o a qué le llamamos libertad? Pero finalmente, para decirlo muy en criollo, pues los mismos corajes que pasa uno en México los pasa ahorita uno aquí en la Argentina, ¿no? La prepotencia de los gobiernos proimperialistas es exactamente la misma allá, la misma aquí, se siente de la misma manera y sientes la misma bronca, ¿no? Nosotros sentimos la misma bronca de ver cómo aquí se han perdido derechos de la ciudadanía que se ganaron con mucho trabajo, mucho esfuerzo durante 12 años, y hoy en 8 meses se han ido al demonio todos ellos. El costo de vida se ha encarecido, hay una inflación en estos 8 meses de casi el 50% y se prevé que va a seguir aumentando. Los salarios no han aumentado, por lo menos no al ritmo de la inflación, cosa que sí había pasado durante los años anteriores. Y ves también con preocupación y con mucha bronca lo que sucedió en Paraguay cuando se destituye al presidente Lugo. Ahora el golpe de Estado que se dio, el institucional que se dio en Brasil, se siente muy de cerca, porque finalmente Brasil es el principal mercado que tiene la Argentina. Si Brasil está en recesión, la Argentina entra en recesión. Y ahorita se ha restringido o constreñido el mercado interno, ¿sí? No hay consumo, por lo tanto empieza a haber cierre de pequeñas empresas, pequeñas pymes, y esto implica el despido de mucha gente. Así que las situaciones no son tan distintas en un lado como en otro, ¿no? Tienes las mismas preocupaciones, tienes los mismos motivos para tener que salir a las calles y protestar, así de simple, ¿no? Pues sí, y con algunas acotaciones. Sí, cuando vivimos en sociedad, definitivamente no podemos aspirar a tener una libertad al 100%. Es imposible y es indeseable. Nadie puede hacer lo que le venga en gana porque sería caótico. Pero la diferencia entre una libertad benéfica, digamos, a nivel de mayorías sociales, que es lo que debe existir en una auténtica democracia, no los remedos que tenemos en México, en países como Argentina, como México, como Perú, como Chile, porque aunque la señora Bachelet se diga de izquierda, es de derecha, o sea, eso es indiscutible. Nunca, la diferencia es que la libertad acotada que por convención aceptaría una sociedad armónica, una sociedad que esté en el poder, una sociedad que defina los las políticas que se van a implementar para su beneficio y no el de una élite. Aquí el asunto es que la élite actúa casi con libertinaje absoluto. Y esa es la libertad que no se debe tener y no se debe tolerar. Pero la libertad sí de una sociedad convencida de que efectivamente yo no puedo meterme a la casa de mi vecino a robarle, a tomar lo que no es mío. Por supuesto que no puedo tener esa libertad, esa clase de libertad nadie la quiere, nadie que quiera vivir en una sociedad armónica que conviva en paz y con respeto. Pero lo que está ocurriendo en estas democracias, entre comillas, no es solamente una carencia de las libertades fundamentales de una sociedad, sino es un megalibertinaje de estos neoliberales, que eso es finalmente el neoliberalismo, dejar todo libre para una pequeña élite que haga lo que se le pega a su gana con total impunidad. Adelante, Sergio. Perdón. No, adelante, provecho. Perdón, es que aproveché a darle una mordida a mi pan, pero es la hora de mi café con pan. Estamos en confianza, no hay problema. Estamos en confianza. Patricia, quiero aprovechar para comentarles que estoy transmitiendo en vivo en el canal de Facebook del Frente Refundación. Entonces, bueno, en este momento estamos simultáneos ya en dos pequeños medios, ¿verdad? Pues obviamente, el caso de Argentina. Argentina trae un retroceso institucional demasiado grande desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando trabajaba para la CEPAL, en 2009, 10, 11, me tocó ir a hacer trabajo conjunto con personal del Ministerio de Finanzas de Argentina y con personal de la CEPAL en Buenos Aires. Me tocó atestiguar la improvisación que tiene la Autoridad Económica Argentina, la tremenda falsificación de estadísticas que hace el gobierno argentino desde aquel entonces con Cristina Fernández. Ahora, creo que va a ser incluso peor y más descarado. México era ejemplo por ahí de esos años de 2009, 10, 11 en materia de manejo económico, en materia de control de cifras, generación de estadísticas, disponibilidad de bases de datos, etcétera. Pero recientemente acabamos de ver que nuestra brecha con Argentina en materia de defraudación estadística oficial, se está cerrando esa brecha. Acabamos de ver que el INEGI hizo modificaciones metodológicas de forma tal que el umbral de pobres, de número de personas que se encuentran en situación de pobreza, pues se redujo para empezar a hacer que el gobierno de Peña Nieto reporte cuentas alegres a la sociedad y al mundo, porque lo que no pueden lograr con programas oficiales y con todo el aparato de propaganda que tienen, no lo pueden lograr en los hechos, lo quieren lograr por medio de un fraude estadístico que están realizando de una manera tan descarada. Vaya, este tipo de involución institucional le está haciendo mucho daño a México ahora. Esa involución institucional también la ha vivido Argentina. Pero, bueno, tenemos la obligación moral. Ahora van a empezar, va a haber una evaluación de la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre los objetivos alcanzados por parte del PNUD en México en materia de desarrollo social en particular, y van a haber serias críticas a esto que acaba de suceder, a esto que está haciendo el INEGI. Y no exculpemos a Eduardo Sojo, porque en tiempos de Eduardo Sojo es cuando se hicieron las modificaciones metodológicas. Ya el actual director general del INEGI solamente las está publicando, echando a andar, pero esto ya venía. Es una penosa deconstrucción de capacidades institucionales que por las que estamos atravesando en el país. Vaya, este retroceso institucional está abarcando todas las áreas de la vida del país. En materia de seguridad, pues tenemos el tremendo retroceso que significa el hecho de que tengamos policías y militares mercenarios. No todos son mercenarios, pero una parte del ejército y de las policías son mercenarios. ¿Qué quiere decir mercenarios? Que tú les pagas y actúan en contra de quien tú les digas, ¿eh? En contra de la población, en contra del Estado mismo, en contra de quien sea. Entonces, están esas instituciones más descompuestas que nunca. Tenemos el caso también de los órganos electorales, y en eso tenemos que tener una particular atención. Los órganos electorales pues son muy parecidos a lo que fue en su momento la Comisión Federal Electoral, que venía manejada por la Secretaría de Gobernación, donde pues se realizaron tantas elecciones presidenciales de gobernadores y de todo eso simuladas en esa simulación democrática que data de, pues básicamente desde que empezó México a celebrar elecciones, desde finales de la Revolución Mexicana. Bueno, Porfiriato también tuvo y antes, pero desde la última realización de Pacto Social en México, pues las elecciones han sido una simulación por completo. Igualmente, ahora, bueno, en los años 90 hubo unos visos de República de Weimar que se quisieron hacer de democratización de México, y sale un IFE, un nuevo IFE 1997, con unas características, 1996 en realidad, con los consejeros electorales aquellos, que parecía que iba a ser algo, el inicio de una transición democrática, y pues no lo fue. Fue nuevamente una continuación de la democracia dirigida, o democracia simulada, o dictadura perfecta, como le queramos llamar, todo menos democracia, ¿sí? Continúo, llega Fox en una simulación de alternancia, y Fox mismo echa reversa a esta ciudadanización de los órganos electorales. Echa reversa porque sería injusto también no reconocer el avance que tuvo ese IFE del 96-97. Tuvo ciertos avances. Sin embargo, en el 2003, con las reformas que implementa Fox, nuevamente el IFE pasa a ser controlado ya no por la Secretaría de Gobernación directamente, sino a ser controlados por los partidos políticos. Y los partidos políticos, a su vez, a ser controladas sus dirigencias por Secretaría de Gobernación y Los Pinos. Entonces, nuevamente estamos en una situación en la que las elecciones y la decisión de quién es el candidato ganador en cada puesto de representación popular por el que se contienda en este país, la decisión vuelve a venir nuevamente de Los Pinos. Esto es dictadura. Y hay que repetir e insistir, las condiciones para las elecciones de 2018 son netamente adversas para la voluntad popular. Entonces, tengamos esto bien en claro. Esto es nuevamente retroceso institucional. Y nos podemos seguir a las demás materias, como por ejemplo el caso de materia energética. En materia energética tenemos también esta tremenda disociación entre la voluntad popular y las decisiones de la dictadura. Tuvimos una reforma energética aún a pesar de que todos los sondeos oficiales, encuestas y demás, decían que la gente, la ciudadanía, por el sector que le vieras, campo, ciudad, norte, centro, sur del país, estaba en contra de la reforma energética. Con todos los vicios que puede tener el manejo de Pemex y de Comisión Federal Electoral, la gente decía que no debería abrirse a la industria privada, menos internacional, la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, así como la generación de energía. Estaba en contra de la ciudadanía y aún así lo aprobaron. Entonces, esto es nuevamente el retroceso institucional. Si bien es cierto que en materia electoral nunca habían sido las instituciones mexicanas un gran ejemplo democrático de funcionamiento, en la parte simulada sí, porque hasta asesoran también a pseudodictaduras, como algunos países de países árabes, básicamente, y algunos asiáticos. El INE está, según asesorando, también están asesorando en cómo construir una fachada perfecta de democracia sobre una dictadura, o de una democracia dirigida desde Washington, o de donde sea. Entonces, si bien es cierto que el caso del INE no es, nunca fue una gran institución, ni sus instituciones predecesoras, en el caso de el sector energético, sí tenemos instituciones de las que en otro tiempo pudimos estar orgullosos de Pemex, del Pemex que se genera a raíz de la expropiación de la industria petrolera que realizaba por Lázaro Cárdenas, de esas instituciones sí podíamos estar orgullosos. Podíamos estar orgullosos del Instituto Mexicano del Petróleo. Podíamos estar orgullosos de la amalgama que llegaron a hacer con el Instituto Politécnico Nacional en materia de investigación de petroquímica, etcétera. Podíamos estar orgullosos en la capacidad institucional que generaron para construir incluso refinerías, no de forma autárquica. Sí se recibió apoyo de ingenieros de otros países, pero se realizaron obras colosales. Todos esos logros institucionales en el sector energético han sido desmantelados de un tiempo para acá. Vienen siendo desmantelados desde inicio de los 90s, pero fueron desmantelados a todo vapor en el sexenio actual. Y dentro de muy poco, las instalaciones incluso de Pemex y Comisión Federal de Electricidad van a terminar por ser rematadas como fierro viejo por parte del gobierno mexicano. Esto está teniendo repercusiones terribles en la economía nacional, terribles en el desmantelamiento de la industria nacional también. Ya lo estamos viendo. Entonces, creo que tenemos que estar muy preocupados y muy alertas. Nosotros desde el Frente Refundación, por aquí en el chat, en un chat me había salido la pregunta, que les recuerde que es el Frente Refundación. Precisamente por la ola de injusticia, inseguridad, impunidad por la que atraviesa el país pues yo digo que desde 2006 hasta ahora de manera aceleradísima, en función de eso surge el Frente Refundación. El Frente Refundación es una agrupación, es un frente de ciudadanos mexicanos que queremos confrontar esa inseguridad y esa injusticia. Queremos hacer frente a esa problemática proponiendo mecanismos de salida. Queremos refundar el Estado mexicano. Eso es básicamente el Frente Refundación. La página web es www.frenterefundacion.com.mx. Pueden unirse a nuestra organización desde ahí. Y bueno, voy a leer aquí un comentario que decía: con Salinas, democratización, al pensar que Salinas sacara un IFE para democratizar es no conocer al innombrable. Fue en tiempos de Cedillo cuando se hace la reforma al IFE. Cedillo tiene un... acá también se puede discutir mucho. En realidad lo que logra Cedillo con ese nuevo IFE que presidió José Woldenberg es hacer una institución que simulara la transición. Es cierto, Patricia, que nos hace comentario. Los tarifazos mexicanos y argentinos. Sí, pero también hubo más de 500 muertos en tiempos de Salinas, muertos del PRD. Yo estoy hablando del 97, ya con Cedillo. Sometidos a las mismas democracias, igual que México y otros países también, los del Mercosur. Así es, perfecto. Con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón es de los sexenios más oscuros del país. Subdesarrollo alcanzado. Con Salinas, allá. Fredillo fue un traidor y tan nefasto como su predecesor, dice Patricia Barba. Pues mira, sí. Si no, ni cómo defenderlos, ni cómo defender a, ni a Zedillo, ni a... Yo no defendería a nadie desde, creo que desde Benito Juárez, Valentín Gómez Ferrer. Yo no defendería desde Juárez, solo defendería a Juárez, más bien, de todos los que han gobernado México, y tal vez a Lázaro Cárdenas, así es. Sí, y hasta aquí mi comentario. Ah, muy bien, Sergio, pues sí, sí tenemos... Por ahí unas bocinas altas por ahí, si pueden bajarle a las bocinas. Sí, sí, está para que no haya retorno. Ajá, ahora sí ya. Sí hay algunas discrepancias en cuanto a tu apreciación sobre las cuentas que rindió Calderón en 2008 y las que rindió Cristina Fernández, pero yo creo que no solamente eso. El IFE fue una condición, una cláusula del Tratado de Libre Comercio, como lo fue también la CNDH, para dar la apariencia de que con Salinas íbamos a tener un reino de democracia y de progreso, y para poder vendernos el Tratado de Libre Comercio. Fue para encajarnos el Tratado de Libre Comercio hasta la cocina. En general, a mí me parece que ni en los noventas, yo creo que principalmente en el inicio de los noventas, México empezó una debacle, un declive verdaderamente catastrófico que está alcanzando grados superlativos con este otro monigote que es Peña Nieto, porque es tan monigote como lo es Macri en Argentina, como lo es Temer en Brasil, en fin. Como lo es Kuczynski en Perú, o sea, no se salva ninguno, como lo es el golpeador de Paraguay, y en fin. Pero me gustaría mucho que Albert nos platicara, a reserva de lo que otras cosas quieras comentar, Albert, tu percepción sobre el gobierno de Cristina, y después ya entramos más de lleno, porque te quiero preguntar, Sergio, ¿qué... es, si tienen especificidades en cuanto a esta comisión de la verdad que quieren formar y que en México hace muchísima falta, de justicia y verdad, porque hay cualquier cantidad de presos políticos y no políticos que están en la cárcel cuando deberían estar libres, están torturados cuando no debieron jamás de haber padecido semejantes cosas, pero y los que deberían estar en la cárcel están despachando en el gobierno, ¿no? Pero bueno, Albert, adelante. Sí, Sergio tiene razón en lo que dijo en cuanto a la cuestión de cifras estadísticas aquí en la Argentina. Se ha acusado mucho al gobierno de Cristina sobre el manoseo de las cifras oficiales del INDEC, ¿no? Digamos que sería el símil del INEGI en México. Hubo la necesidad, según la argumentación del funcionario encargado en ese momento, de recomponer los métodos, las metodologías utilizadas hasta ese momento por los nuevos tiempos que se estaban viviendo. No olvidemos que la Argentina venía de un default muy fuerte, ¿no? De una crisis institucional muy fuerte. No olvidemos que tuvo 5 presidentes en 2 semanas. De la caída del nivel de vida muy fuerte, teniendo casi el 53% de su población en pobreza. Había, según la argumentación de ellos, cambiar los métodos con los que se evaluaban las cifras. Por supuesto, el INDEC no es el único que aporta las cifras. El INDEC se alimenta de otros indicadores en otras provincias, ¿sí? Es una recopilación de indicadores de diferentes provincias en todo el país. Así que, muchas de ellas gobernadas por oposición. Así que, sí había cifras, pero la realidad es que nadie creía en ellas. Así que lo que sí te puedo decir, y eso porque yo llegué aquí a la Argentina en el año 2002 por primera vez, exactamente en medio de la crisis económica en medio del default, y hubo un cambio importantísimo, un cambio notorio en todo este tiempo, hasta el año pasado. En los niveles de vida, y de eso puedo dar fe, subieron ostensiblemente. Empleo había, ¿sí? Estábamos en un punto casi de pleno empleo, un 6% de desempleo según cifras oficiales, cosa que no las dudaría, porque en el entorno en el que uno se maneja puede uno a veces palpar lo que pasa en otros lados, ¿no? Tú puedes ver gente que por un lado puede no tener empleo, puede tener problemas económicos, en fin. Y vas sopesando más o menos la situación en cuanto a la comunidad que te rodea. Y de la comunidad que a mí me rodeaba, yo vivo en un barrio obrero, no vivo en un lugar de altos ingresos, aquí es un barrio obrero y mayoritariamente jubilados. Te puedo decir que el nivel de vida de toda la gente subió mucho. La gente tenía trabajo. Sí, yo no conocí, o sea, hijos jóvenes que estudiaban, todos tenían muy buen trabajo, podían en su momento trabajar, estudiar una carrera universitaria. El nivel salarial aumentó muchísimo, y yo les puedo dar un dato: yo estoy casado con una docente. Cuando yo llegué a vivir con ella en el año 2003, ella ganaba alrededor de $400 por mes. Sí, que eso nos alcanzaba para llegar a media quincena y párale de contar. Hoy día el salario de ella por un turno es, si me ayudan con la cuenta, 11,000 pesos y fracción convertido a dólares. Vamos a tomar el dólar no al precio de hoy, sino al precio a 9 pesos. Es un aumento importante, no es una calculadora acá, pero bueno, es un aumento muy importante. Pero no solamente eso, sino que la política de subsidios a los servicios implica también un alza en tu salario indirecto. Implicó esto, que quiere decir que pagar servicios subsidiados también ayudaba a tu economía, no solo el alto nivel adquisitivo de ingresos que teníamos, sino que además servicios baratos. Esto implicaba que pudieras tener un ahorro, pudieras abrirte un negocito, pudieras abrir una pequeña pyme, que se incrementaron en estos 12 años y que de hecho abarca alrededor del 80% del empleo privado. El 80% está en manos de las pequeñas pymes. No sé qué te puedo decir. Yo vi mucha gente que se compró por primera vez el auto, 0 kilómetros, y no solamente eso, sino que en 2-3 años lo vendieron y volvieron a comprarse un auto 0 kilómetros. Gente que compró electrodomésticos, renovó casas, construyó casas. El área de la construcción fue la que más creció en estos 12 años, ¿sí? Conseguir, si tú tenías que hacer una reparación en tu casa, conseguir un albañil era verdaderamente una odisea. O sea, nosotros para arreglar un baño tuvimos que esperar año y medio al albañil, y no encontrabas albañiles. Y lo mismo te puedo decir de electricistas, plomeros, y cuando llegabas a encontrarlos, te cobraban como ingenieros alemanes, precisamente por la gran demanda que había. Y hoy todo eso se acabó. Todo eso se acabó con la restricción del mercado. Entonces, probablemente el gobierno de Cristina Fernández cometió muchos errores en cuanto a las cifras, ¿no? Pero en cuanto a lo que tú vives cotidianamente, yo te puedo decir que ver a el 98% de personas en edad jubilatoria en el país cubiertas con una jubilación es algo que yo ni en mis más locos sueños me hubiera imaginado. Es más, personas que nunca hicieron aportes les reconocieron el trabajo en negro, aquí se dice el trabajo en negro al trabajo no registrado, que muchísima gente tiene, ¿no? Albañiles, comeros, personas que se dedican al servicio doméstico, inclusive hasta amas de casa, ¿sí? Y muchas de esas personas se les reconoció 30 años de trabajo sin estar registrados y se les dio una jubilación también. Así que todo eso se podía hacer. La gran pregunta era cómo se podía hacer, ¿no? Que ahora el gobierno de Mauricio Macri no puede, dice que no tiene el dinero para eso. Y aquí, bueno, se entraría en otro tipo de discusión que tal vez no venga al caso, que es cómo actúan las grandes empresas y quiénes son los dueños de esas empresas que proporcionan los servicios y que en su momento recibían los subsidios y que tenían la obligación y la responsabilidad de hacer reinversiones y que no se hicieron, ¿no? Pero eso me parece que es tema de otra cuestión. Lo que sí yo puedo decir del gobierno de Cristina Fernández es que en lo personal, nuestro nivel de vida en 12 años subió muchísimo. Tuvimos la posibilidad de hacer muchas cosas. Y yo aquí en la Argentina en 12 años viví como no viví en mis 32 años de vida en México, ¿no? Aquí aprendí lo que era llegar a fin de mes con el sueldo que te alcanzara, ¿sí? Y es más, hasta te sobrara un poquito, el poder salir un par de días por mes a cenar fuera, a vacacionar todos los años, cosa que en mi vida hice yo en México. Salí de vacaciones 2 veces en mi vida, 3, si mal no recuerdo. O sea, mi vida comparada con la que yo tuve en México fue algo totalmente diferente en cuanto a nivel y calidad de vida, ¿no? Es algo que yo tendría que decirle al gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Que tuvo fallas, indudablemente, ¿no? Que hubo manoseo en cifras, y puede ser, sí, definitivo. Pero lo que sí te puedo decir, o les puedo comentar, es que cuando un gobierno tiene la voluntad de gobernar para las clases populares, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y este gobierno tuvo esa voluntad y esa decisión de hacerlo. Así es, efectivamente no hay gobierno perfecto, pero yo creo que cuando se va a medir las bondades de una administración, pues hay que preguntarle a los ciudadanos, ¿no?, que son los más beneficiados o los más perjudicados. Pero bueno, Sergio, vamos a regresar a las metas que se busca la organización que a la que tú perteneces y la que diriges, me parece, la que coordinas, me parece. Es esta aspiración de que en México exista un grupo de personas de probidad indiscutible que puedan llevar a cabo las acciones que el sistema de justicia mexicano simplemente está imposibilitado por la enorme corrupción que lo agobia, ¿no? Y que tiene en las prisiones mexicanas a decenas, yo diría centenas de presos que no deben estar en un penal y decenas de presos que no deben estar en penales de alta seguridad. Vaya, el nivel de injusticia y de atrocidades que se cometen son espeluznantes, ¿no? Pero adelante, Sergio, ahí, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo enmarcan todo esto? ¿Qué es lo que quieren? Claro. Pues está la famosa frase esta que dice que la justicia es para quien puedan pagarla, y quien no la puede pagar, pues se va a la cárcel cuando tiene un pequeño pleito con alguien que tiene más recursos. Y así es, de inocentes están llenas nuestras prisiones, y en su mayoría. Existen programas también que tienen los poderes judiciales del país, en algunos estados lo han implementado, de hacer revisión de los casos y liberar inocentes. Es un tanto político como se ha manejado, pero se tiene que profesionalizar. Hacia allá se tiene que ir, pero de una manera más ordenada. ¿Por qué? Porque pueden incluso, como actualmente lo están llevando a la práctica, prestarse hasta la corrupción, ¿no? De aprovechar el paquete de liberación de inocentes y sacar a 2, 3 que compran la libertad y que sí delinquieron. Los objetivos del Frente Refundación son unos, y los de la petición que le hacemos a la ONU para esta comisión son otros, que son menos ambiciosos que los de Frente Refundación. Te comento en concreto los de la comisión en este caso. Los objetivos de esta comisión son, primero, investigar a todos los miembros posibles de la delincuencia organizada en el país, a los miembros del aparato de seguridad del Estado que puedan estar involucrados en actos de corrupción y crimen, y en que esta comisión sea un tercero demandante en el sistema judicial mexicano. Esto es, el primer demandante, pues, es el ciudadano. El segundo, pues, es el Estado. Entonces, esta comisión, integrada por un elemento de Naciones Unidas, sería el tercer demandante. La parte fundamental es la investigación. Se pretende que esta comisión tenga un proceso de construcción de capacidades institucionales dentro del gobierno mexicano y del Estado mexicano, más allá de cualquier gobierno, de manera tal que tengas personal, como tú mencionas, con la probidad y con la profesionalización que los puestos en el Poder Judicial demandan, en las procuradurías también. ¿Por qué? Porque esta comisión tiene entre sus grandes objetivos el investigar y llevar a juicio a quienes sean responsables de las grandes atrocidades y crímenes de lesa humanidad, genocidio, narcotráfico, corrupción, fraude, etcétera, que han pasado desde 1968 hasta hoy. Y pues es esto, este objetivo se parece mucho a los procesos de Nuremberg, ¿no? Los juicios estos a los que fueron sometidos los criminales de guerra nazis posterior a la rendición de la Alemania en 1945. Entonces, sí es, este es uno de los objetivos, pero creemos que no basta con hacer estos maxi procesos. También es necesario, es fundamental, el evitar que tengamos que necesitar nuevamente maxi procesos por medio de la aplicación de la justicia pronta, inmediata y en las dosis necesarias, en el día a día. Esto no se te puede acumular, no se te pueden acumular los criminales impunes, los corruptos impunes. Conforme van pasando las cosas, se van procesando y se van sometiendo a investigación y juicio y la purga de las penas. Esos son los objetivos principales. Uno de los objetivos, el cuarto objetivo, es el que también se tiene que investigar y enjuiciar a quienes, por parte del Estado mexicano, obstaculicen o bloqueen la realización del mandato de esta Comisión de la Justicia y la Verdad. Entonces, sí, eso es algo muy, muy ambicioso. Teníamos en una de las mesas que tenemos en el país, que está en el Parque de Coyoacán, ahí por donde está el kiosco, frente a la cantina La Guadalupana, ahí es una zona muy conocida, ahí tenemos mesa también. Y un sábado, casualmente, iba pasando Jan Jarab. Él es el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en México. Jan leyó la carta, ahí la leyó porque la teníamos en una de las lonas donde anunciamos que pueden pasar a firmar para apoyar la petición, y leyó el texto íntegro y se dirigió hacia mí y me dice, pues ya le habían dicho que él había preguntado quién era el que estaba coordinando este esfuerzo, y me dice, oye, pues es sumamente ambiciosa esta comisión porque trae dos grandes instrumentos simultáneos. Tiene el elemento de esclarecimiento de la verdad histórica sobre los grandes crímenes de tu país, ¿sí? Y tiene el componente de Comisión de la Justicia, ¿sí? Contra la impunidad, entonces. Y en efecto, es muy ambiciosa, lo cual es necesario en este país con tantos rezagos. Me dicen, cuando tienes tanto rezago, no puedes darte el lujo de tener ambiciones promedio. Tienes que ser muy ambicioso, porque si no lo eres, corres el riesgo de que esto se pierda, si prospera y haya un milímetro de avance. Entonces, él simpatizó con nuestra propuesta, con su petición, la vio con ojos optimistas, aunque neutrales. Él tiene que ser neutral, como el sistema de Naciones Unidas tiene que ser neutral en este tipo de cosas, porque todavía se tiene que, esta petición la tiene que, imagínate, la tiene que tomar el gobierno y pedirle a Naciones Unidas la firma de un memorándum de entendimiento para la instalación de esta comisión. Esto es, Naciones Unidas no puede intervenir en México a la fuerza, venir y plantar una comisión así. Tiene que ser por invitación del gobierno mexicano. Este es el gran reto al que nos estamos enfrentando para que esta comisión sea una realidad. Tenemos todo, tenemos un pueblo indignado. Hemos logrado organizar a una parte, a la parte a la que nosotros, del Frente de Refundación, hasta donde podemos tener acceso a esta población indignada, porque para tener acceso a más, necesita los micrófonos, los grandes micrófonos, ¿no? Nuestros medios, que son redes sociales, programas de radio como el de ustedes, que tan amablemente nos permiten hacer uso de, pues son no alcanzan a permear hacia una mayoría de la población mexicana. Entonces, hasta donde podemos, nosotros estamos organizando a las personas para que se genere esta presión. Entonces, creo que tenemos dos de tres elementos para que esto sea una realidad, ¿sí? Tenemos a la sociedad, al pueblo de México, de alguna manera ya organizado por medio de tantas firmas que llevamos recabadas. Tenemos al sistema de Naciones Unidas, que tiene una neutralidad favorable a nosotros. Y solo nos falta que el gobierno acepte. Tenemos que lograrlo, lo vamos a lograr. Yo digo que ya lo logramos, ya está logrado esto. Es solo cuestión de sostenernos, de mantener nuestra postura, de esa perseverancia para que suceda. El gobierno mexicano no es un ente monolítico. Hay muchas fuerzas al interior del gobierno mexicano, tanto del gobierno como del sistema de partidos políticos, como de la clase política mexicana. Es una bestia de mil cabezas. Esta es la oportunidad. El que tenga mil cabezas nos da la oportunidad de que podamos echar mano de parte de esa de un número de cabezas de ahí para ir avanzando. Mira, en esto es muy importante la estrategia. Como decía Tutankamón, un enemigo a la vez, ¿no? No podemos ahorita lanzarnos contra todo lo que quisiéramos cambiar. Ahorita estamos en una etapa en la que estamos convenciendo y comprometiendo a... Estamos empezando por un partido político que nos está mostrando señales de querer apoyarla, esta propuesta, que es Morena, ¿sí? Es el único, y que tiene una estructura a nivel nacional capaz de mover esto a un nivel más alto del que nuestras propias capacidades pueden hacerlo. Y es un tiene una cuota de representación adentro del Congreso mexicano, porque se va a necesitar también la ratificación del Congreso para que se haga esa petición a la ONU. Pero ahí vamos. Vamos a ponerle la prueba de fuego a todos los partidos políticos que candidaten a alguien a la presidencia de la República en 2018, de que se comprometa a que si gana, va a firmar el memorándum de entendimiento para que se implemente, para que se instale esta comisión en México. Es en lo que estamos. Hasta ahí estamos en este momento. Y mira, yo algo sí les digo, en tanta más gente firme esta petición, en tanta más gente lo publique, lo reproduzca, lo exija, va a ser más pronto que se instale esta comisión. Porque se va a instalar. La única pregunta aquí es el día, cuándo, pero va a llegar. Mira, estoy entrando en contacto con Carlos Castresana. Carlos Castresana fue el primer fiscal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. esta comisión que entró en funciones en 2006 en este país. Hay una similitud de caso, del caso, entre el nuestro y el guatemalteco. Sí hay manera, ¿eh? Sí hay manera, y va a tener que suceder. Y la manera en la que va a suceder, porque va a suceder, se llama Corte Penal Internacional. ¿Sí? Va a llegar el punto en el que quien esté de presidente de la República va a tener que decidir si abre esta comisión o él es el investigado por la Corte Penal Internacional, y con toda la vergüenza del mundo, ahora sí, literal, del mundo, esta persona se va enjuiciada a la Corte Penal de La Haya. Mira, no hay escapatoria. Esto ya solo es cuestión de tiempo. Ya la suerte ya está echada, y yo a quien quiera que nos esté escuchando, solamente le pido que nos apoye, que apoye esto. Si quiere apoyarlo apoyando al Frente Refundación, adelante, qué bueno, porque es nuestro frente. Si por alguna razón decide no apoyar al Frente, que apoye la propuesta, que apoye la petición, porque esto es algo que a México le urge y es prácticamente imposible, ya no se puede posponer. Y bueno, aquí entramos también al terreno de la democracia, la necesidad de democracia que tenemos. Vienen elecciones para el 2018 y yo no veo tampoco las condiciones para que llegue la oposición o algún tipo de oposición o quien el pueblo decida al poder, ¿eh? Es otro de los temas que también estamos abordando, no por medio de la comisión, ya esto es parte de la misión del Frente de Refundación. Creemos que va de la mano el que empujemos a esta comisión con que haya democracia en México. ¿Por qué? Porque con democracia va a ser más fácil. Porque creemos que si el presidente actual, Peña Nieto, siente que en el 2018 va a haber una alternancia real, no la simulada, porque quieren poner a Margarita Zavala en una negociación de alternancia, en la que seguirían impunes todos, pero sí se abre la democracia antes de 2018. Si logramos purgar los órganos electorales y reemplazarlos por órganos electorales limpios, objetivos, ciudadanizados, imparciales, etcétera, si lo lográramos, incluso Peña podría firmar desde antes. Se va a tener que... Viene mucha negociación, y es la etapa a la que estamos entrando. Siento que hemos dejado muy bien trabajada la etapa de propagación hacia la apertura de esta petición hacia la ciudadanía. Y estamos ya entrando en la etapa política de esta petición, en la etapa de negociación con las diferentes fuerzas nacionales e internacionales para que esto suceda. Hasta ahí mi comentario. Pues muy interesante. Antes de otra cosa, quisiera pedirte si nos puedes enviar esa carta para que nosotros la publiquemos en el portal y, por supuesto, también pues la socialicemos, ¿no? Claro. Y por otra parte, pues mira, esperar que el gobierno mexicano se comprometa a algo tan ambicioso que lo va a poner en serios aprietos, porque si alguien debe estar sentado en el banquillo de los acusados es el gobierno mexicano, desde antes de Salinas, porque se trata de administración tras administración tras administración, con una acumulación de corruptelas, de crímenes, de impunidades sin nombre, la que tú me digas. O sea, no se salva ninguna. Entonces, esperar que el gobierno mexicano acceda a algo así, pues tendría, la presión tendría que ser no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y el entorno internacional me parece ahorita muy crítico, porque el gobierno norteamericano es el que decide la política que se aplica en México. O sea, no es la decisión de la administración de Peña. Peña es un muñeco de aparador que solamente cumple órdenes. No me quiero escuchar negativa. Definitivamente es un objetivo muy loable, muy ambicioso. Y otra pregunta, ustedes, aparte de Morena, ¿con qué otras organizaciones, con qué otros movimientos de peso se han vinculado? ¿A quién se han acercado? Porque créeme que necesitamos de muchos sectores, se necesita de muchos sectores, y el que Morena llegue a la presidencia solamente sería posible si López Obrador pacta con la derecha, y el pactar con la derecha para muchos de nosotros no es una opción. Diluye el mandato. Mira, acá, Pati, estoy haciendo analogía con lo que sucedió en Guatemala. ¿Cómo es posible cómo es posible que un gobierno tan corrupto como el guatemalteco encabezado por Oscar Berger, que fue el presidente de Guatemala del 2004 al 2008, que es el periodo en el que se da la negociación para la implementación de la CICIG, aceptara firmar esto? Bueno, la base es la presión social. El acompañamiento lo da la comunidad internacional. Estados Unidos juega, claro que juega, y juega fuerte en la región. Entonces, hay que considerarlo, y encontrar nuevamente, Estados Unidos tampoco es un monolito de decisiones. Hay que ir encontrando la alineación de astros. Es posible. Cuando Oscar Berger se ve forzado entonces a negociar esto con Naciones Unidas, bueno, finalmente fue doblado por la diplomacia internacional, fue cercado, lo dobló también su pueblo, que tuvo una presión, estaba Guatemala en un nivel de ingobernabilidad al borde de una nueva guerra civil, ¿sí? Entonces, eso forzó a que firmaran. Ya fue Álvaro Colom el que recibió, el que se encontró ya a la CICIG, y fue en su periodo cuando más se echó a andar, 2008-2012. Y es cuando comienza a tener sus primeros frutos, ¿no? Luego viene el cuatrienio de Otto Pérez Molina. A Otto Pérez Molina le tocó ser juzgado por la propia CICIG, ¿sí? Tener que interrumpir su mandato como presidente de Guatemala, enfrentar un juicio y llegar a la cárcel, ¿sí? Fue llevado a la cárcel por esta comisión. Entonces, creo que se puede. Creo que no hay peor lucha que la que no se hace. Creo que todo parece imposible hasta que se hace, y hay que ser realistas a la vez de ambicioso, ¿sí? Tenemos que ser ambiciosos, y si yo me dejara abatir por el pesimismo, ellos nunca van a aceptar esto, no, es que ellos son muy fuertes, no, pues mejor me largo de México y me regreso al confort, a Europa. No, lo vamos a intentar hasta sus últimas consecuencias y con toda la fuerza y toda la intensidad. Tenemos que ser más optimistas que nunca. Yo soy muy creyente, además, creo mucho en Dios. Y creo que ya esto es insostenible y todo está a nuestro lado para que sucedan estos cambios. Roma no se hizo en un día. Empezamos, ahorita tengo muy buena relación con distintas organizaciones de derechos humanos del país, pero pues no basta con eso, ¿no? Tenemos que ir tejiendo con más sectores de la población. Sin embargo, Pati, te voy a comentar un poquito de mi experiencia personal. Muchas veces no necesitamos tener a todos a bordo para poder zarpar, ¿eh? Mira, yo he platicado con distintos líderes sociales de México, con distintos líderes de derechos humanos, representantes de organismos, de colectivos, defensores de los derechos humanos en México, etcétera. Te quiero decir, estoy decepcionado, porque no quieren ceder su liderazgo ni para esto que es un frente. Esto no es una organización en la que, digamos, acá está la cabeza y viene una estructura piramidal y vamos a avanzar como una pirámide. No, precisamente el nombre de frente es para que no se imaginen una pirámide, sino para que se imaginen un frente de batalla, donde como una batalla campal, donde tienes a un general, ¿sí? Al lado de él otro general, al lado de él otro general, al lado otro general, hasta que se forma toda una línea de frente, se forma un frente, ¿sí? Donde todos son iguales, ¿sí? Y es la sociedad en conjunto la que enfrenta esta batalla. Así, yo he querido recordarles que el enemigo es otro, porque a veces entre las propias organizaciones surgen pugnas, surgen egos, surgen que me van a opacar, que van a decir de mí, y se les olvida que el enemigo es otro. El enemigo no es la otra organización que está saliendo con una propuesta. El enemigo, ya sabemos quién es, son los corruptos y los asesinos que tienen secuestrado al país. Esos son los enemigos y contra ellos habría que ser así de recios y de dignos, ¿verdad? Pero lo son entre los que son, los que deben ser los aliados. Ahí hay un problema. Por eso yo tengo un criterio que se llama con la minoría basta. Con la minoría basta quiere decir que los que estemos haciendo esto, con ellos basta para empujarlo. Simplemente nosotros nos hemos atrevido a redactar este texto que ya les mandé ahorita en el chat del Skype. Nos hemos atrevido a sacarlo a la luz pública. Nos hemos atrevido a pasarse la firma a todos los ciudadanos. No líderes. Ya de líderes estoy cansado. Sino a los ciudadanos directamente. Para que nos apoyen con su firma a la petición. Y mira, en este momento, esta carta que te acabo de mandar ya está en el escritorio de todos los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra y en el escritorio del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. No necesité agrupar, esperar a que el padre Solalinde decidiera unirse o que Javier Sicilia dijera muy bien, no, ellos están en, es penoso, pero ellos están en otros temas, en otras batallas valiosísimas, pero esas batallas, por alguna razón en sus mentes, dicen, yo no voy a apoyar a nada más en el mundo. Y bueno, no puedo esperar a que ellos cambien de opinión, tenemos que seguir, y estamos avanzando muchísimo. Hasta mi comentario. Sí, adelante, Albert, adelante. Sí, pues es un proyecto ambicioso, sí, sin lugar a dudas. Pero yo soy bastante pesimista porque pues hay detalles que me hacen serlo, ¿no? Yo aprecio mucho el esfuerzo que hace cualquier organización cuando se trata de buscar democracia, buscar la limpieza de las instituciones, la limpieza de la vida democrática, porque eso es fundamental para que un país pueda caminar y que todas esas condiciones se den. Pero y me toca hacer la contra siempre, Pati, tú sabes, este programa. Está buena la intención, está bien, está, me parece perfecto, solo que se han hecho muchas peticiones a los organismos de derechos humanos internacionales que no han tenido mucha respuesta. Se mencionó, Sergio mencionaba la Haya, ¿no? Este, que se pretende llegar a lo que fueron los juicios de Nuremberg. Yo solamente quiero poner un pequeño detalle. Cuando se enjuició a los criminales de guerra nazis, el régimen de Hitler ya había caído. Cuando se lleva a juicio a Saddam Hussein, este ya había sido derrocado. Cuando se lleva también preso a la Corte Internacional de la Haya a Slobodan Milosevic, acusado por la OTAN de crímenes de guerra, él ya había sido derrocado. Entonces, me parece que si queremos llevar a algunos funcionarios del gobierno priista, me parece que van a tener que pasar por la misma también, no veo cómo, el priismo va a solicitarle a la ONU que venga a investigarlo y a enjuiciarlo. No veo cómo. Y yo no soy creyente, no creo en milagros. Yo no veo a Peña Nieto enviando un documento a la ONU diciéndoles hay una inquietud por parte de la ciudadanía de nuestro país en cuanto a la pulcritud o probidad de nuestras instituciones. Así que solicitamos de la manera más atenta que, por favor, vengan a ver cómo funciona nuestro sistema democrático. No veo haciendo un pedido de esa naturaleza. Yo creo que la organización es importante. Tanto la de Sergio como la de muchos otros compañeros, el esfuerzo que hacen cada día, lo que está haciendo Morena con sus pros, sus contras, pero me parece que todo lo que se quiere lograr se tiene que lograr o se podrá lograr solamente con la caída del sistema, no de otra forma, porque el sistema no va a actuar en contra de sí mismo. Me parece fuera de toda lógica. En lo personal. Es una opinión muy personal. Así que yo creo que ya vimos otros esfuerzos interesantes. Me están recordando aquí cuando John Ackerman hace una denuncia de Calderón ante organismos de derechos humanos. No pasó nada. ¿No? Ese esfuerzo por organizar el Congreso Popular, que parecía una buena idea, quedó diluido en la nada. Yo soy 132, quedó diluido en la nada. En fin, o sea, pareciera ser que hay buenas ideas, pero son ideas que no se concretan porque hay un factor común en todas ellas, y que es el no poder llegar con otros sectores de la sociedad para poder encontrar puntos en común y poder lograr esa unidad que se necesita, pero no para llevar a cabo una propuesta, sino para sacar al sistema, ¿sí? Y poder entonces sí tener por lo menos la posibilidad desde un pequeño espacio de poder político de poder solicitar institucionalmente esta clase de iniciativas. Insisto, si yo fuera Peña Nieto, francamente yo no le escribiría nada a la ONU para que me venga a investigar. O sea, me podrán acusar de lo que quieran, pero no de ingenuo. Yo les deseo muchísima suerte, de verdad. Ojalá yo me equivoque. Realmente hay ocasiones en las que me encantaría estar equivocado, pero yo no veo al priismo, así como no lo veo democratizando los sistemas, los órganos electorales para que realmente podamos tener elecciones creíbles, muchísimo menos solicitando comisiones de investigación de las Naciones Unidas para que lo vengan a investigar a él. No, bueno, quisiera con todo respeto, pero no lo veo. A ver, estamos a 9 minutos de terminar el programa y Sergio quiere hacer acotaciones o comentarios a tus comentarios. A ver, adelante, Sergio. Gracias. Bueno, vamos a ver. Obviamente, ningún dictador ni ninguna dictadura quiere caer y ningún dictador ni ninguna dictadura quiere que se le enjuicie, mucho menos. Es obvio. ¿Qué pasó con los juicios de Nuremberg? Sí, en efecto, fue sobre un vencido. Pero el caso de Milosevic, ese sí fue con presión activa de la sociedad civil, todavía con Milosevic activo, en funciones. Entonces veamos los éxitos, ¿no? ¿Qué pasa si nos esperamos a que salgan del poder para que nos empecemos a organizar para ver si después pasa que nunca llega? ¿Por qué? Porque, ¿qué hubiera pasado si cuando pasó lo del 68 se hubiera movilizado, se hubiera estructurado esa protesta y se hubiera promovido algo para hacer algo contra Díaz Ordaz, ¿verdad? Pues yo creo que hubiéramos estado en una mejor situación que lo que pasó, que lo dejaron ir vivo hasta sus últimos días. Y sin haberle tocado, pero ni el orgullo. Es mejor planear algo. Si ahorita alguien dice, pues casi como dijiste, Alberto, con toda razón, Peña Nieto no va a firmar su juicio, ¿verdad? Para que se lo abran, obviamente no. Pero ¿qué tal que si sale Peña Nieto y al poco, un año y medio, ya esto tiene lugar? Creo que estaríamos en una mejor situación que si ahorita nos desmovilizamos y ya no pedimos nada. Entonces, tenemos que hacer algo. Y ver mejor casos como el de Guatemala. El caso de Guatemala, pues fue un caso donde hubo presión, negociación, y hasta internacional, y comenzaron a suceder las cosas. ¿Y qué pasa si nos desmoralizamos antes de tiempo y decimos, bueno, esto nunca va a cambiar, solo una revolución va a cambiarlo, o un boicot económico? ¿Sabes cuándo va a haber una revolución armada en México? Yo la verdad ya no veo ni cuándo, y si hubiera, yo la verdad la vería con mucho escepticismo, porque quienes queremos un México democrático, republicano, justo, pues no tenemos armas. Quienes sí tienen armas son cárteles de la droga y en menor cantidad el ejército y la policía sumadas, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a las armas, quien quedaría ganador de ese conflicto, pues ya sería lamentablemente igual o peor, ¿no? Entonces, no. El boicot económico, ¿cuándo vamos a tejer algo así? Y quién sabe cómo funcione al final. Y siempre hay mecanismos, el capitalismo tiene muchos mecanismos para recomponerse. Así que este esfuerzo que estamos haciendo, yo lo veo como ya el último esfuerzo pacífico de la sociedad civil por lanzarse, ¿sí? Y yo creo que si no hacemos este último esfuerzo, dejamos al país en un grave riesgo de que esta vorágine de criminalidad, de justicia por su propia mano y de que ley del más fuerte, corre el riesgo de que esto siga acelerándose y ahí sí tengamos un gran conflicto en el país. Yo por eso en la redacción de la carta soy bastante claro y pongo que yo responsabilizo a la ONU de su intervención oportuna, a tiempo, ahora, para que esta comisión se instale y que movilice a todos los instrumentos del derecho internacional de que disponga y toda su gestión diplomática de la que dispone para que esto suceda, ¿sí? Porque si no lo hace, estará faltando a su mandato de la Carta de las Naciones Unidas, que es la preservación de la paz en el mundo. Estará faltando al propio Estatuto de Roma, que es el ordenamiento legal que rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional incluso, y bueno, Y si tenemos que jugar con geopolítica, pues claro que habrá usarla a nuestro favor, a favor del pueblo de México. Yo algo sí les puedo decir, la Serbia actual es una Serbia mucho mejor, mil veces mejor, que la Serbia que estaba haciendo con Slobodan Milosevic y los presidentes que le siguieron, aliados ahí encubridores. Entonces, ahí sí hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo cómo podemos estar mejor y cómo ser tan pacíficos. A ver, si me permite nada más una pequeña acotación sobre lo que comentas acerca de la responsabilidad de la ONU en cuanto a la preservación, como tú dices, de la paz, de los derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo nada más voy a poner otro ejemplo también, ¿no? Ya que estamos en los ejemplos, ¿no? Cada año hay una votación en contra de para condenar el bloqueo estadounidense a Cuba. En la última, si más no recuerdo, solamente fueron 3 votos a favor del bloqueo en la ONU. Y sin embargo, el bloqueo sigue. Me parece que la ONU también tendría una responsabilidad en cuanto al salvaje bloqueo económico que vive Cuba. Están cercenadas las libertades que tiene todo un país para poder negociar con quien se le cante, y sin embargo la ONU no ha hecho absolutamente nada, porque finalmente quienes mandan y quienes pusieron sus votos en contra, como son Estados Unidos, Israel y no recuerdo qué otro más, parece que pesan más que los 100 y casi 200 miembros de la ONU que votaron en contra del bloqueo. El bloqueo sigue allí. Y me parece que es un caso mucho más grave todavía que lo que estaríamos planteando, o igual de grave, digo más grave por la cantidad de tiempo, ¿no?, que ya lleva este bloqueo. Y sin embargo la ONU sigue allí. Yo, de la ONU, francamente, tampoco he visto muchas cosas que me hagan sentir muy esperanzado, ¿no? Yo insisto, no digo esto para que se desanimen, para que ya dejen de lado todo, no, al contrario, para que se redoble el esfuerzo, pero dirigido a, de alguna manera, y no lo de Revolución Armada, pues cambiar el sistema, porque si no tienes el control del sistema, pues no puedes mandar a enjuiciar a nadie, así lo veo yo. Y si nos estamos esperando a la ONU, bueno, pues pregúntenle a Cuba, ¿no? ¿Cómo le va con las votaciones que se hacen en la ONU? Hagamos una cosa, Beto, tú échate la chamba de cambiar el sistema y yo me echo la chamba de empujar al sistema de Naciones Unidas para que esto suceda. ¡Órale! Vientos, pues ya, estamos ya... A repartir la chamba. A ver quién lo logra primero. A ver quién logra algo primero. Está bien. Se acepta el reto y definitivamente... Otra cosa, Pati. Mucho valor. Acá es muy fácil, bueno, es muy fácil criticar, bueno, pero es muy difícil mover un dedo, ¿sí? Todo mundo se llena la boca, activistas de sofá, que se llenan la boca con sueños guajiros y con criticar muchísimo a cuanta gente, y a la mera hora no son capaces de mover un dedo en la vida real. Entonces, sí, Sergio. Es muy importante que respeten los actos, las acciones de quienes sí estamos haciendo algo en el mundo, Sergio, real, y no en un teclado. Gracias. Sergio, si me permites. Sí. Sergio. Sí, aquí estoy. Sí, perdón, es que mira, está bien, tenemos que decirte que este programa es un programa de debate, es polémico. No hay la menor intención de demeritar lo que estás haciendo. Yo ya lo dije, es muy valioso y son objetivos muy loables, ¿sí? Entonces, no nos exaltemos. Alberto Ramírez es polémico conmigo, es polémico con todos los invitados y hay que tomarlo como un abogado del diablo, es decir... Nadie más, bueno, mucha gente, al igual que nosotros, queremos que tengas éxito, ¿de acuerdo? Queremos que tengas éxito, es eso que quede muy claro, ¿sí? Entonces, ya llegamos al final del programa y te reiteramos la invitación. Gracias. Ahora, nosotros no somos un programa en que todo lo que digan nuestros invitados lo vamos a aplaudir y vamos a decir que estamos de acuerdo. No, ¿sí? Es un programa donde se genera mucho debate y creo que el debate es muy valioso. Claro que sí. ¿Sí? Ah, no, Alberto me contradice, yo lo contradigo. Sí, definitivamente. No vamos a estar de acuerdo al 100% en todo, es imposible, ¿sí? Solamente. Pero en lo que sí estamos de acuerdo, es en el respeto que nos genera la gente que se preocupa por hacer algo. Y tú eres uno de ellos, y tu frente es uno de ellos. Nosotros ya no solo estamos pensando y escribiendo y bla, bla, bla, estamos haciendo. Y eso tiene otro nivel, y eso tiene que también respetarse. Yo he escuchado a magníficas personas con magníficas ideas que son incapaces siquiera de mover un dedo en el mundo real para llevar a cabo algo. Ni sus propias ideas son capaces de llevar a cabo en la práctica. Que tienen que respetar el trabajo de otros. Es como cuando critican a Andrés Manuel López Obrador, que hasta por el color de camisa que se pone, caray, pues critíquenlo cuando hayan ustedes, le hayan dado 5 vueltas al país, municipio tras municipio, como él lo haya hecho, ¿eh? Entonces, es muy fácil que personas que en su vida se han despegado de su silla tienen las genialidades de ideas y critican todo. Entonces, la crítica es bienvenida, el pesimismo no. De acuerdo. Sí, Sonata. Muy bueno, pues ya nos pasamos del programa, Sergio. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos. A los compañeros que nos visitaron aquí en el chat, pues un abrazo fuertísimo. Un abrazo en especial, bueno, a Cuautli, a Caudillo del Sur y, por supuesto, a nuestros queridos compañeros del Comunitario 96.7 de Venezuela. Les mandamos un abrazo muy, muy fuerte, enorme, a nuestros queridos hermanos venezolanos de la Venezuela bolivariana. Y por supuesto, Sergio, tú sabes que siempre eres más que bienvenido aquí y hay que seguirle. Vamos a continuar siguiendo tu movimiento, los logros, porque los logros de ustedes pues tienen que ser nuestros logros a fuerza, ¿no? Finalmente queremos lo mismo y ya nos tenemos que despedir. Un abrazo, Sergio, muchas gracias por estar. Saludos con nosotros. A todos, gracias. Jueves. Mi querido Albert, muy buenas noches, hasta Argentina. Y a buenas Pastor, noches, Pati. Sí, y a Pastor, pues Pastor, como siempre, nuestro enorme agradecimiento por todo el esfuerzo y el sacrificio que haces, que no es poco, mi querido Pastor. Ahí, ante una computadora, a veces logras más que muchos de nosotros. Así que, pues, muy buenas noches a todos y sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a nuestra existencia. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. SEMCAI,